o de violencias sexuales están siempre encendidos y no es para menos, ¿no es cierto? Vivimos en un mundo lleno de violencias y de abusos, como el que realizó el docente Gonzalo Escobar de la ciudad de General Pico, que ha dejado a víctimas que son sistemáticamente revictimizadas por la violencia institucional, por la violencia comunicacional, por distintos tipos de violencia. Hoy estamos en contacto con Paola, con la madre de una de las víctimas de aquel docente de Pico. Paola, buenas tardes. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, Paola, que primero que nada queremos agradecerte por este ratito y que nos expliques por qué hace falta que desde la Asamblea de Mujeres, por ejemplo, y de otras organizaciones, se esté convocando para una conferencia de prensa el día de mañana. Bueno, en primer lugar, la necesidad de visibilizar algunas cosas que dentro de los procesos judiciales están normalizados, ¿no? Que los dejamos pasar porque, bueno, porque el ataque de la defensa hacia la víctima es normal, porque es el trabajo de los abogados, por ejemplo, y es, bueno, un poco todo lo que yo viví dentro de los procesos judiciales, ¿no? En este caso se convocó a una conferencia de prensa para que participemos y porque es un trabajo que vengo realizando hace unos meses en realidad, con ayuda de Telma Fardín, que un poco amadrina mi lucha. Y bueno, por eso es importante y queremos abrirlo a que todos puedan participar. Muy bien, muy bien. En este caso, Paola, va a servir también la conferencia de prensa no solo para visibilizar estas revictimizaciones sistemáticas que se dan dentro del Poder Judicial, sino también para presentar públicamente, podríamos decir, la denuncia que les estás realizando a los defensores del abusador Gonzalo Escobar. ¿Digo bien? Sí, eso es el motivo por el que convocamos. No te puedo ampliar mucho porque, bueno, eso es tema de la conferencia mañana. Muy bien. Después ya sí, no hay ningún problema. Es ese el motivo dentro de lo que dije primero también. Así que, bueno, esperamos que puedan participar y entender que realmente esto pasa acá en nuestra provincia y además que nadie está exento de que nos pase, ¿no? Por ahí uno miramos qué le pasa al otro y desde ese punto podemos o acompañar o muchos criticar, pero bueno, nadie está exento de que nos pase, lamentablemente, y empatizar con el otro me parece que como sociedad es buenísimo. Yo a lo largo de esta lucha me he encontrado con muchísima gente que me apoya, que me ayuda, y por eso, viste, las ganas de seguir luchando, no solo por los derechos que le fueron vulnerados a mi hija en particular, sino porque esto pasa y no somos un hecho aislado. Esto pasa siempre, pasa con todos. Los niños abusados, las mujeres abusadas, y me parece que es importante que haya un cambio, que hoy ya no estamos para escuchar frases tan horrorosas que revictimizan y dañan y causan estragos irreparables en las vidas de las víctimas. Entonces creo que es un compromiso también del sistema judicial y como sociedad visibilizar y decir basta ante estas cosas. Muy bien, muy bien. Paola, no vas a estar sola en esta conferencia de prensa que está llamada a realizarse a las 19 horas de manera virtual. ¿Quiénes o qué organizaciones van a estar acompañándote? Bueno, la Asamblea de Mujeres, que está compuesta por todos los colectivos de acá de General Pico. Muchos medios se sumaron también, virtualmente, ¿no? Porque el contexto no nos permite de otra manera. Se sumaron a la presencia. Y obviamente Telma Fardín, que va a estar haciendo su intervención majestuosa y tratando esta problemática que tenemos, que es amplia, digo, no pasa solamente acá. Tal cual, tal cual. Definitivamente es sumamente importante la visibilización, Paola, lo entendemos y también queremos colaborar, por supuesto, cada vez que podemos o que está a nuestro alcance, sobre todo porque nos enteramos, en Radio Kermés se hace este trabajo de acompañamiento sin mayores pretensiones, pero sobre todo sabemos que lo importante es que se visibilice en nuestra sociedad. Bueno, esto va a estar ocurriendo de manera virtual, como decías hace un rato, y mientras conversamos, Paola, ya te dejo seguir, lo estoy compartiendo desde la página de Tamboras, al flyer, con las indicaciones para sumarse, dado que hay una pequeña guía para entrar a través de Instagram. ¿Nos contás el detalle, por favor? Se va a estar transmitiendo por Zoom para poder ver mejor a Telma y poder escucharla mejor. Solo hay que pedir el link. Ahí también está en el perfil de Instagram de Asamblea de Mujeres GP. Pueden pedir el link. Se va a estar transmitiendo también por el vivo de Instagram de la Asamblea. Así que bueno, pueden pedir la info si quieren ahí. Muy bien. El link y entrar o bueno, conectarse al vivo de Instagram. Perfecto, perfecto. Va a estar participando Telma y demás. Está muy, muy interesante. Paola, finalmente, para cerrar este encuentro contigo. Por supuesto, te estamos muy, pero muy agradecidos, Paola, por tu tiempo. Te iba a pedir que nos contaras si cuando estuviste acompañando a tu hija en el proceso judicial, también tuviste el acompañamiento de quién. Bueno, en el proceso, que fue bastante largo y agotador, sí, también estuvimos acompañados por los mismos colectivos, por la asamblea, por los medios. Tuvimos, la verdad, un acompañamiento gigante que después estuvo reflejado en lo que pudimos conseguir a través de la lucha y de este acompañamiento, ¿no? Que fueron los 20 años de prisión para el abusador. Muy bien, bueno, así llega el reconocimiento que corresponde, pero también nos hacemos eco de cómo muchas veces silenciosamente trabajan estas colectivas y colectivos. Paola, muchísimas gracias por tu tiempo y nuestra solidaridad, porque todavía te ves en la necesidad, bueno, de seguirla militando, ¿no? Como va a ser con esta conferencia de prensa. Finalmente, bueno, Paola, tenés el micrófono a disposición. Listo. Muchísimas gracias también por interesarse y también ayudarnos a convocar a la gente. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Paola, y que tengas buena tarde. Gracias. Chao.